CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, y lo mismo que nos sucedió en la jornada de ayer nos sucede en la jornada de hoy. Ayer estábamos con Robert García en la, como operador, después estaba Adriana D'Ambrosio en la jornada de ayer, y en la jornada de hoy estaba nuestro compañero Vicente Lima, y ahora está nuevamente Adriana D'Ambrosio, a quien le damos los buenos días. Ella también está saludando desde allí. Y bueno, vamos a comenzar con alguna información. En principio, hoy hay actividad en la sede de todos. En la sede de la calle Pueblo, que yo llamo el búnker allí, la calle Boulevard Artigas. Con actividad vinculada no tanto al presidente de la República, pero sí a varios de sus ministros. Estábamos hablando recién con la presidenta UDTEP, la asociación que agrupa a los profesionales universitarios, porque se ha hablado mucho del tema de modificaciones al Fondo de Solidaridad, entre esas se estaban pidiendo ellos, y se reúnen con el ministro de Educación y Cultura designado, Da Silveira, a las 3 de la tarde en la sede allí de Boulevard Artigas. A esa misma hora, a las 3 de la tarde, se estarían reuniendo también los fiscales con la asociación de fiscales, con Beatriz Argimón. Y a las 16 horas estaría reuniéndose el Colegio Médico con el Ministro de Salud Pública designado y también con Sargián, con el subsecretario. Allí estarían denunciando una serie de hechos vinculados al tema del trabajo médico, los hechos de violencia que han sufrido algunas ambulancias o cuando van a... Bueno, esos serían temas. Por lo que vemos, está bastante cargada la agenda de la tarde en lo que tiene que ver a lo que es la sede de Boulevard Artigas de el presidente electo de la calle Pou, no él con una participación directa, pero sí la vicepresidenta y alguno de sus ministros. Eso era algo que queríamos ir aclarando, porque hemos estado haciendo agenda y bueno, un poco también cómo nos vamos a estar moviendo. Seguramente en la mañana un poco más con el tema parlamentario y en la tarde un poco más con el tema vinculado a la sede de la allí de la calle Boulevard Artigas. En lo que tiene que ver a las situaciones que se han planteado, tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto Reyes, que es el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la agremiación de los jueces, porque ustedes saben que un proyecto de ley que estuvo mucho tiempo en el Parlamento Nacional, eso tengo que reconocerlo, pero que fue aprobado a último momento, tras lo que fue reuniones en la comisión presidida por Charles Carreras en el Senado, y que generó discrepancias respecto a que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, consideraron que era inconstitucional que el Poder Legislativo le dijera a otro poder, como es el Poder Judicial, cómo tenía que ser su carrera escalafonaria, la estructura funcional, el ingreso por concurso, el ascenso por concurso. Hubo algunas manifestaciones de cambio. Por ejemplo, la nueva presidenta de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que asumió ayer y que tuvimos en el acto presentes nosotros, Bernadette Mibel, marcó que esa ley ha tenido análisis interno a partir de el ministro Sosa había planteado una serie de análisis en los cuales él consideraba que el concurso era una buena herramienta, pero, y está aquí el problema, es que la inconstitucionalidad que estarían presentando los ministros sería de forma, por esto que acabo de decir, porque creen que el Poder Legislativo no puede a otro poder, como el Poder Judicial, dentro de lo que son las independencias de poderes, exigirle cómo tiene que funcionar y cómo tiene que ser su estructura escalafonaria, reitero, y cómo se tienen que dar, en este caso, los ascensos y los concursos. Pero habrían cambiado los ministros su posición en el tema de fondo, en el tema del concurso. Allí sí, estarían negociando con los propios funcionarios el llevar adelante el concurso. En algún caso con un tema fundamental y en otro como parte a tener en cuenta a la hora de realizar el ingreso de una persona a los ascensos. Con otros elementos y herramientas a tener en cuenta, pero también se tendría en cuenta el tema del concurso. Y esto Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados, lo vio como positivo. Tuvimos dos reuniones que el doctor Turel en su discurso también mencionó que se está trabajando en una mesa de diálogo y esa mesa de diálogo avanzó rápidamente y nos queda creo que una última reunión ahora este mes y básicamente es lo que dijo la doctora Mimbiel, es decir, de alguna manera la Corte, digamos, tomó una posición o revisó su posición en general contraria al concurso y en algunos casos o en alguna medida, porque por el lado de las pruebas obligatorias, que hoy no lo son para los cursos de capacitación obligatoria, y por el lado de concurso para determinados cargos, si bien lo aclaró, no sería un requisito excluyente, se incorpora lo que antes estaba aparentemente fuera de toda expectativa. Quiero decir que lo que dijo la doctora, yo lo rescato, es decir que el efecto que tuvo la ley más allá de la inconstitucionalidad que todavía no se concretó, es poner, digamos, como ella lo dijo, palabras más, palabras menos sobre la mesa, la necesidad o la conveniencia de modernizar un poco la carrera judicial con algunas señales que la asociación había acompañado cuando estuvo presente en el Parlamento comentando o directamente contribuyendo a la ley. Ustedes son favorables a la existencia de la ley. ¿Puede decir, esto va, la existencia de la ley puede ser contraproducente para ese sistema interno que se va a armar? Es decir, ¿la Corte estaría no cumpliendo la ley en caso de armar este sistema interno? Bien, ahí yo preferiría no opinar. Tuvimos una asamblea el año pasado cuando se planteó esta situación, porque fíjense que la inconstitucionalidad de concretarse la van a resolver colegas jueces, ministros del Tribunal de Apelaciones, que no se abstengan. Entonces no nos podemos pronunciar o no quisimos dar el debate sobre este tema por el cual me pregunta y preferimos trabajar con la Corte en lo que más pueda ser, digamos, parecido al contenido de la ley. Lo aclaró la doctora. La Corte lo plantea o la plantea la inconstitucionalidad o la planteará por una cuestión de forma y no por el contenido mismo de la ley. Reyes, si se trabajó bien en el Parlamento el proyecto, ustedes estuvieron en comisión, pero hay algunos que indican como que los tiempos fueron muy demasiado rápidos, que tal vez se tendría que haber trabajado más profundamente. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Como no sé quiénes serían, pero lo que pasó, ese proyecto estuvo, digamos, en el Parlamento mucho tiempo. Y digamos. Y se definió en el último año. Sí, pero en el caso de los magistrados se circuló ese proyecto. Hubo un informe de la Comisión de Carrera Judicial que tenemos, que en general no era contrario, sino digamos, más bien favorable a ese proyecto. Y sí, lo que hubo en el final, digamos que se votó y se recibió a la Corte y a nosotros. Ahí tenían la palabra de Reyes. También se habló del tema presupuestal por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y decíamos nosotros que la vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada por este tema por parte de algunos medios de prensa y también por nosotros, ya que estaba presente en el lugar y bueno, como vicepresidenta, además como presidenta de la Cámara de Senadores, tendrá que ver mucho con lo que es el análisis del presupuesto quinquenal, en donde se tendrá que dar los recursos económicos que la Suprema Corte de Justicia viene exigiendo. Y que se han retaseado muchas veces durante el gobierno de Frente Amplio a partir de conflicto que duró años, años y años entre el Poder Judicial y el gobierno. Cuando se hicieron el cambio por parte de Mujica de los salarios de los ministros de Estado, sin saber que esto también trastocaba los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de allí a todos los trabajadores del Poder Judicial generándose juicios, bueno, que ustedes ya han conocido el tema. Que digo, en algunos casos en acuerdos y en otros casos como los actuales, que fueron por el cobro del juicio que ganaron. Pero más allá de ese hecho, a partir de eso, como una especie de castigo, decían en este caso los integrantes del Poder Judicial, comenzaron a ver que esos presupuestos, las rendiciones de cuentas, no eran lo que necesitaban. Y hubo problemas de falta de papel, de recursos humanos y también de recursos materiales. Y era algo que también le preguntábamos al Gimón. ¿Va a aparecer ese dinero ahora en el gobierno este que viene, que la tiene a ella como una de las principales figuras, el dinero que está pidiendo el Poder Judicial? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el Gimón. Comenzó hablando del tema de las fiscalías de violencia de género, que también fueron votadas durante el gobierno Frente Amplista, pero que no se le dio los recursos económicos para que funcionaran. Los reclamos tienen que ver con lo que significó la sanción de la Ley Integral de Violencia Doméstica de Género, que implicaba otorgarle mayor presupuesto, presupuesto que nunca llegó. Y nosotros precisamente ya hemos estado evaluando lo que significa esto en el presupuesto que corresponde al Poder Judicial. Así como también hemos estado evaluando, y hay contacto ya entre el gobierno electo y el Poder Judicial respecto a un inmueble que se habría adquirido en la zona de la Aguada y que debe ser refaccionado precisamente para tener locación indispensable para que los juzgados puedan funcionar como corresponde. Pero hoy ya se puede decir que ese dinero va a ser asignado, es decir, el Poder Judicial retació un poco los recursos que pedía en su momento para lo que va a ser, la cual pidió presupuestal por el tema de la ley de violencia de género. ¿Se puede asegurar que ese presupuesto va a estar? Lo que se puede asegurar es que estamos haciendo los cálculos porque tenemos intención real de poder contribuir con que esta ley se ponga vigente y en definitiva con que se puedan llevar adelante las obras previstas, que es algo que debió haberse iniciado con el presupuesto anterior y no se cumplió. Con respecto a la sede que mencionaba, ¿se estaría trasladando a algunas de las que hoy en día, a unos turnos que hoy en día están vigentes, o ahí está previsto creación de nuevos? En realidad, ustedes saben que uno de los temas es poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia y familia, a un espacio donde se tengan las lo que implica la infraestructura para casos que son tan delicados, donde muchas veces hay temas que precisan tener locación para niños y estar en lugares amigables. Y por supuesto las garantías y las comodidades que se precisan para trabajar en temas tan complejos. Las autoridades del Poder Judicial adquirieron un inmueble que precisa ser adaptado a esas necesidades y por eso el poder empezar a trabajar cuanto antes en el tema. Bueno, en relación al tema material también, durante los presupuestos y las rendiciones de cuentas en el gobierno Frente Amplista, a partir del conflicto que existió con el Poder Judicial, el dinero que se les otorgó fue muy magro. Tuvieron problemas no solamente de recursos humanos, sino también materiales, falta de hojas. Hoy también se hacía referencia a esto. ¿Se podrá cambiar en el presupuesto quinquenal de este año? Bueno, eso va precisamente a ser motivo de intercambio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por supuesto. Nosotros lo tenemos en nivel de alta preocupación, porque como ustedes habrán escuchado en el discurso de la presidenta, hay algo que nosotros tenemos muy en cuenta y es también la situación de la realidad de instalaciones en todo el territorio nacional. Se han cerrado varios juzgados de paz por temas económicos y también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo que iba a tener un acercamiento importante con los jueces del interior del país. Fue una de las cosas que prometió en su discurso. Argimón se aprovechó también para preguntarle sobre el tema de las intendencias, para preguntarle sobre lo de Carlos Moreira. Ella sigue insistiendo con que para ella Carlos Moreira no debería ser candidato a intendente, pese a que seguramente hoy la convención del Partido Nacional en Colonia lo establezca como uno de los candidatos del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre este tema. Saben que la descentralización, por lo menos desde nuestra perspectiva, en el Partido Nacional se le da prioridad a los que los dirigentes en cada departamento decidan. Y hay múltiples caminos que han transitado. En algunos casos se ha optado porque haya candidatos de otros partidos que van a comparecer bajo el lema Partido Nacional, pero guardando su independencia. ¿Eso sería en qué departamentos? ¿En Colonia específicamente? En otros también. En Rocha, por ejemplo, es uno de los lugares donde esto también se da. ¿Cómo está evaluando usted personalmente la situación de Carlos Moreira? Hablando de Colonia, usted que fue de las más críticas cuando eso se suscitó, se está hablando de que él efectivamente se va a presentar bajo el lema Partido Nacional. Bueno, yo voy a esperar, obviamente, la convención. Nosotros, como decía, tenemos presente lo que los dirigentes a nivel de cada departamento determinan, teniendo en cuenta la voluntad de los dirigentes que fueron elegidos por la gente, además en la convención departamental. Ustedes saben que no tenemos como requisito, cosa que desde mi perspectiva es un tema a considerar en nuestra carta orgánica, el tema que alguien que no es del partido puede ser apoyado por las distintas convenciones. Yo voy a dar mi opinión en el seno del directorio del Partido Nacional. El tema ético de lo que fue los sucesos con Moreira, ¿usted sigue teniendo la misma posición que tuvo en su momento? Sí, sin lugar a dudas. Sigue teniendo la misma posición, dijo, que es la de que él ya considera que Moreira no debería ser candidato. La situación estructural, política del Partido Nacional es distinta a la de otros partidos. Por ejemplo, el Partido Colorado, para ser candidato tenés que ser afiliado. En el Partido Nacional no. Por eso es que uno de los tres candidatos que hoy va a estar en Colonia va a ser uno de Cabildo Abierto. Además de Planchón y de Moreira, entra también uno de Cabildo Abierto. Porque el Partido Nacional no impide ese tipo de cosas, y por eso también se explica el fenómeno Sartori, que de un día para el otro pasó a ser, no era ni militante y pasó a ser candidato a presidente. Y bueno, dice ella que eso también va a ser de análisis a futuro, a revisar de la Carta Orgánica del Partido Nacional, si no se va a tener que empezar a poner ciertos límites. Hoy hablábamos de las reuniones que se tiene a nivel de gobierno en horas de la tarde en la sede de la calle Boulevard Artigas. El ministro Da Silveira de Educación, futuro ministro de Educación y Cultura, se reunirá con AUDETEP por el tema del Fondo Solidaridad a las 3 de la tarde. También a las 3 de la tarde se van a reunir los fiscales, la Asociación de Fiscales, con Beatriz Argimón, allí en Boulevard Artigas. Y a las 16 horas se estarán reuniendo, en este caso, el Colegio Médico con el ministro de Salud Pública y su secretario del gobierno que ingresará en el mes de marzo. Mientras tanto, a las 6 de la tarde, bastante tarde, en el anexo del Palacio Legislativo, a la hora 18, estarán reuniéndose, en este caso, representantes de las iniciativas locales contra el tren de UPM con el ministro y viceministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber y Juan José Vilaizola. En este caso, esa actividad que comenzaría a las 6 de la tarde se hará en el Palacio Legislativo. Seguimos con la información y decíamos que íbamos a escuchar a Bernadette Mimbel, que es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, hablando del tema del diferendo que tienen respecto a lo que determinó el Poder Legislativo en una ley sobre el funcionamiento de la propia corporación judicial, considerando que un poder está introduciéndose en la independencia de otro, hablando del tema de los concursos y también hablando del tema del presupuesto, de la falta de presupuesto. Vamos a escuchar. La acción de inconstitucionalidad, como refirió el doctor Turel, no fue promovida por razones de mérito, que en general se comparten, sino por razones de forma, porque se entendió que invadía competencias exclusivas de la Suprema Corte de Justicia, cuestión sobre la cual no voy a ahondar en este momento. Pero esta ley 19.830 tuvo un mérito fundamental, que fue la de colocar en la sala de acuerdos el debate fértil sobre el tema referente a concursos como modalidad para la selección de los ascensos. Y nobleza obliga a reconocer que las posiciones disímiles se suscitaron inmediatamente. En lo personal, en una entrevista para el semanario Búsqueda, cuando asumí para la Suprema Corte de Justicia, expresé palabras más, palabras menos, que no compartía el sistema de concursos porque el juez no era un sujeto que llevara en sus alforjas solamente conocimientos, sino que era relevante además la valoración del trato con los justiciables y sus abogados. El necesario equilibrio en la dirección de los procesos y de las audiencias en particular, el relacionamiento con su oficina, la laboriosidad, la responsabilidad, la motivación de las decisiones concretamente adoptadas, todo ello invaluable en un sistema de concurso. Las consideraciones de los factores a los que me referí en ese entonces y en aquella entrevista se debió al tratamiento conjunto personalmente que hacía de los conocimientos, pero además de la ética y de la estética que debe tener el perfil del juez. Por otra parte, recientemente ingresó a la Suprema Corte de Justicia el doctor Sosa y propició públicamente en su discurso al asumir que era partidario de adoptar el sistema de concursos para los ascensos. Tal estado de situación, aunado a la ley cuya inconstitucionalidad por razones de forma se pretende, puso el tema sobre la mesa e impuso la necesidad de tomar definiciones en el seno de la Suprema Corte. Y bien, así es el derecho. Es dinámico, permite continuamente la revisión de nuestras posiciones personales en una suerte de corsi y ricorsi. En lo jurídico también hay que estar abierto al debate, al intercambio de ideas, a no tener sesgos de ningún tipo que nublen la razón. Y en momentos de definiciones, reexaminando mis anteriores pensamientos, me he convencido de la importancia y lo saludable de los procedimientos de selección competitivos, como son los concursos para los ascensos de los magistrados, pero esto sí, como un elemento más a tener en cuenta por la Comisión Calificadora de Ascensos. De esta forma se atiende lo aptitudinal en el ejercicio de la función y los conocimientos adquiridos son sometidos a prueba. En este marco, la Corte, actuando conjuntamente con la Asociación de Magistrados, ha llegado a una solución consensuada sobre los concursos y que no va en detrimento o soslaya siquiera los valores referidos. En otro plano, además está decir que el factor preponderante para alcanzar la mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional son los recursos materiales con los que se cuenta para trabajar. Existe una política a nivel del Poder Judicial que frente a los magros recursos presupuestales que una y otra vez se nos han otorgado, ha podido, y pese a las dificultades, ir dando cumplimiento a impostergables necesidades en la medida de sus posibilidades. Es que la Suprema Corte de Justicia debe asumir cabalmente y de buena fe el compromiso social en cuanto a la buena administración de sus recursos, apelando a la utilización eficiente de los dineros públicos para la obtención de los mejores resultados en los diversos programas. Seguimos entonces con la información y en este caso el ministro de Economía, Daniel Astori, salió a fustigar dentro de la ley de urgente consideración lo que es la quita de la obligatoriedad a la bancarización. Dice él que eso generaría opacidades económicas y la posibilidad de negocios ilegales financieros que se podían dar, aunque no dice que se van a dar, sino que se podrían dar. Y también en relación al tema de los cargos, dice que les gustaría tener un cargo en Antel, al Frente Amplio. Eso va a ser motivo de una reunión con el gobierno entrante la semana que viene. Por eso no me quiero anticipar, hacer alguna conclusión definitiva al respecto. Incluso el gobierno entrante ha señalado que puede haber cambio. Quizá pueda haber un cambio desde ese punto de vista, que pueda reincorporarse ante él y suprimirse alguna propuesta de otras empresas. ¿Eso se va a pedir desde el Frente Amplio particularmente? Bueno, entre otras cosas supongo que sí. ¿O sea que facilitarían el desarrollo de actividades delictivas esos cambios? ¿Podrían facilitar esos controles? Sí, lo pueden hacer. cosa, sin duda, no estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Pero tienen más posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, se eleva notoriamente el monto permitido para usar dinero no electrónico en compra de bienes inmuebles, por ejemplo, tierras, edificios, se pierden controles muy importantes. Se autoriza a, personas jurídicas con acciones al portador a hacer operaciones de este tipo, por ejemplo, la de compra de tierras, lo cual también es aflojar límites que hoy están en vigencia y que pueden traer consecuencias peligrosas para el país. Vuelvo a repetir, consecuencias peligrosas quiere decir lavado de activos, quiere decir crimen organizado a escala internacional. Que se conoce hasta ahora, te vuelvo a repetir, tendrá que ser analizado con detalle, es evidentemente un retroceso respecto a los avances que hizo el Uruguay. Menciono dos ejemplos. Una de las pocas cosas obligatorias que tiene la ley es que cada trabajador pueda elegir tener una cuenta bancaria en la institución que le parezca mejor y con ello acceder por la vía de la recepción de sus ingresos a una cuenta de ahorro, a una línea de crédito que hoy no es posible que tenga. Y hablamos con Jorge Gandini, que será uno de los delfines de la calle Pou a nivel de el Senado de la República, junto con Penades en temas económicos. Él marca que también comparte alguna idea respecto a realizarle cambios a la ley urgente de consideración en torno al tema de la inclusión financiera, obligatoriedad de la bancarización que cae. Por ejemplo, el de ponerle tope a algunos negocios que se puedan hacer en efectivo y que estemos hablando de cientos de miles de dólares. No a todos como ahora, en donde dice en este caso Gandini, compras un auto usado y terminás teniendo que también entrar dentro de la inclusión financiera. Lo que sí no comparte en este caso Gandini es lo de que el Frente Amplio esté como intentando establecer que por la caída de la inclusión financiera, en realidad por la caída de la obligatoriedad de la inclusión financiera o de la bancarización, va a generarse opacidad económica. Porque la transparencia económica no está dada por esta ley. La transparencia económica está dada por la ley antilavado, que esa ley no se modifica y que sigue vigente. Tanto de los legisladores que supuestamente estamos estudiando este proyecto de ley, este anteproyecto de ley de urgente consideración que conocimos al mismo tiempo que ustedes, los periodistas o la ciudadanía en general. Tenemos la ventaja de poder estar trabajando ya un mes y pico antes de que el proyecto, que este anteproyecto se transforme en proyecto, para poderlo analizar, incorporar iniciativas, dar opiniones y modificar algunos artículos que creemos pueden ser mejorados. Está en la consideración internamente. Es un proyecto de ley que recoge el compromiso. Acá hay cambios y obviamente la gente que ganó empuja los cambios y los partidos que perdieron resisten los cambios. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayorías absolutas hay que tomar medidas rápidas y la urgente consideración, la urgencia refiere al procedimiento, a la urgencia de la consideración de plazos perentorios para ser analizado en cada cámara, se justifica porque hay muchos aspectos que la ley contiene que a nuestro juicio hay que abordar rápidamente. La ley se mete con los problemas, aborda temas conflictivos, ni que hablar, no los aparta, no los esconde. Creo que da buenas soluciones, se habla poco de algunas de ellas porque las más polémicas son las que salen a luz. Es una ley muy transparente y sobre todo ha elegido un procedimiento de debate que permite que van a estar, bueno, la mañana se reunió con el fiscal de corte y van a estar los fiscales con la calle Pou. Podríamos enumerar una cantidad de otras reuniones, incluso algunas que con nosotros los legisladores algunos técnicos independientes, pero también algunas organizaciones gremiales ya están teniendo. Así que el procedimiento le da, le aporta una enorme riqueza a este anteproyecto que a partir del 2 de marzo será proyecto de ley. Y seguramente desde el punto de vista de los legisladores también se hacen los análisis, se hacen obviamente algunas preguntas y planteos en el tema de inclusión financiera o libertad, en este caso financiera. Se hacen análisis, Gandini, respecto al tema de los topes y las responsabilidades que algunos tienen dentro de la estructura de los negocios, sobre todo que se pueden efectuar, como son los de los escribanos. A ver, primero que nada, las modificaciones son a la ley de inclusión financiera, y en ningún caso hay modificaciones a la ley de lavado de activos. Creo que la visión de los cambios, el horizonte de los cambios es respecto a dar más libertad a la relación entre partes y no a la obligatoriedad de bancarizar todo. Allí hay cosas que hay que mirar de todos modos. Yo comparto la filosofía y en general todo ese capítulo, pero por ejemplo, cuando hoy tenemos un régimen que establece que a partir de 4.000 y pico de dólares cualquier transacción, cualquier negocio tiene que ser bancarizado, no puede hacerse con dinero en efectivo. Bueno, este proyecto libera y no establece topes, no establece montos. A mí me parece lógico que hay que levantar ese tope. No puede ser que uno va a comprar un auto viejo o va a vender un auto viejo, por decir algo, que vale 4, 5, 6 mil dólares y tiene que hacerlo a través de un banco. Pero tampoco me parece que si aparece alguien con $1,000,000 en una valijita, se pueda pagar en efectivo y le compliquemos además la vida al escribano, que es sujeto obligado a denunciar operaciones sospechosas. Si viene con una letra de cambio, si viene con un cheque y un banco de plaza, no parece sospechosa, porque el banco es el que debió fijarse primero y tiene cómo hacerlo, el ingreso de ese dinero a la cuenta bancaria. Ahora, si viene con una valijita, el escribano queda atado a esa responsabilidad con muy pocos recursos para poder averiguar qué tan sospechosa es esa operación. Así que me parece que habría que poner un tope que nos permitiera transar los negocios habituales, la habitualidad de las transacciones, dentro bajo ese tope, que podrá ser de $50,000, que podrá ser de $100,000, pero por encima de eso debería ser bancarizado. Estas son las cosas que nosotros vamos a conversar internamente. No me convence dentro del capítulo que la partida de alimentación sea en efectivo y mantenga el subsidio que se da de que por la partida de alimentación no se pagan aportes personales al BPS. Hay un subsidio, digamos, el Estado hace una renuncia a recaudación para el Banco de Previsión Social, pero por el total, por el porcentaje correspondiente al total de la partida de alimentación que va en una tarjeta. Con eso se asegura que con esa tarjeta se supone compra alimentos. Ahora, si se lo doy en efectivo, puede comprar alimentos, puede pagar la cuota del celular, puede salir a bailar. No es la idea. Bueno, si es en efectivo, y esta es la libertad del trabajador que debe existir, si quiere recibirlo en efectivo, lo que no debería correr, a mi juicio, es el subsidio. Ahí tenían algunas de las modificaciones que desde el propio seno del Partido Nacional también se están pensando hacer en la ley de urgente consideración, en este caso vinculado al ámbito de la inclusión financiera. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.